alegre y sencilla, agradecida y sacrificada, prudente y justa, dulce, amable, acogedora, bondadosa y benevolente, caritativa con todos, modesta, pura, limpia e inmaculada, y fiel a Dios sobre todas las cosas. En fin, como maestra de la vida espiritual, sabe llevar a sus hijos a las cumbres de la perfección hasta hacerlos otros Cristos, iguales al Hijo que ella misma formó en sus entrañas. Y si en el camino a las cimas de la santidad sus hijos pasan por la noche oscura, ella, como la luna en las tinieblas, hermosa como la luna, consuela a sus devotos con sus rayos de luz y de amor en esta prueba. Podemos aplicar a este propósito unas palabras de San Bernardo. Quita el sol que ilumina el mundo, ¿y qué queda del día? Quita María la estrella del mar, ¿y qué queda sino oscuridad opresora y densísimas tinieblas? María, pues, tejo virtudes, es un faro luminoso de identidad con Dios, y con su luz señala a todos, en medio de las tormentas de esta vida, dónde está el puerto de la salvación. O dicho con otra imagen que acabamos de ver, es para los hombres como la luna en medio de las tinieblas de la vida. Pero, como hemos visto antes, también puede ser comparada con la estrella que indica a los navegantes el norte de la vida eterna. María, como la estrella del mar, sería la guía que orienta y da esperanza a los que vamos hacia la patria por este proceloso mundo. Dice San Bernardo que María es la estrella del mar por la integridad de su virginidad, pues brilla por su pureza. Se compara María justísimamente con la estrella, porque así como la estrella despide sus rayos sin mengua de sí misma, así, sin lesión suya, dio a luz la Virgen a su Hijo. Ni el rayo disminuye a la estrella su claridad, ni el Hijo a la Virgen su integridad. En la peroración, San Bernardo se desborda con elocuencia arrebatadora, exhortándonos a mirar siempre a María en todas las dificultades. Y no se puede decir que exagere los obstáculos que encuentra el hombre para su salvación en esta vida, pues ya dijo el Señor que angosta es la puerta y que estrecho el camino que lleva la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Oh, cualquiera que seas, el que en la corriente de esta vida te ves más bien fluctuando entre borrascas y tempestades que andando por la tierra, no apartes tus ojos del fulgor de esta estrella, si no quieres verte sepultado por el temporal. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si caes entre los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si se agitan las olas de la soberbia o de la ambición, o de la difamación o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o el halago de la carne sacude la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado por la enormidad de tus crímenes, confundido por la fealdad de tu conciencia, aterrado por el horror del juicio, te empieza a tragar la sima de la tristeza y el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María. Invoca a María. Que no se aparte de tu boca, que no se aparte de tu corazón. Y para conseguir su oración intercesora, no abandones el ejemplo de su vida. Siguiéndola, no te desviarás. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te perderás. Si ella pone tu mano, no caerás. Si te protege, no tendrás que temer. Si ella es tu guía, no te cansarás. Si ella te ampara, llegarás. Y así experimentarás en ti mismo con cuánta razón se dijo, y el nombre de la Virgen era María. Al terminar la lectura de este magnífico párrafo, uno recuerda lo que la Iglesia dice de María en la liturgia, aplicándole las palabras del libro del Eclesiástico. Venid a mí, todos los que me amáis, y saciaros de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel, y mi herencia mejor para ellos. El que me come no tendrá más hambre, el que me bebe no tendrá más sed. El que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará. Esta imagen de María Luz de los hombres como estrella del mar es una suplantación de Cristo, ya que Él dijo de sí, yo soy la luz del mundo. Desde luego que no, porque es precisamente un imperativo de Cristo a todos sus discípulos el ser iguales que Él aún en esto. Vosotros sois la luz del mundo, imperativo que ella también ha de cumplir. Por otra parte, saben los cristianos que la luz que refleja María, hermosa como la luna, la recibe de su Hijo. Del mismo modo, no refleja una luz propia, sino la del sol. Y la acción de María, incluso como luz, se dirige a Cristo, como vamos a ver a continuación. Mira la estrella, llama a María, podemos repetir bellamente con San Bernardo. San Bernardo desarrolla, sobre todo, el aspecto orientador de esta estrella, en medio de las dificultades de la vida espiritual. Pero su acción es más profunda y encamina a Cristo. Esto queda de relieve en la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, que desde el punto de vista mariano es, en el lenguaje popular, la fiesta de la Candelaria. La representación más típica de la Virgen de la Candelaria es aquella en la que María tiene en su brazo al niño y en otra mano una vela, indicando que su hijo es la luz del mundo, según las palabras de Simeón en estos momentos, luz para alumbrar a las naciones, luz que la madre ofrece a los hombres para su salvación, como leemos en el oficio de esta fiesta. La madre de Dios y Virgen intacta tomó en sus brazos la luz verdadera y la ofreció a los que yacían en las tinieblas. Volviendo a la imagen de la estrella, María es, sobre todo, la estrella que nos anuncia y nos conduce a su Hijo. De modo que, si María Luz es la estrella del mar, es decir, la estrella polar, que nos ilumina y alienta en medio de las olas hacia el puerto de la patria celestial, también puede ser comparada muy adecuadamente con la estrella de la mañana, o lucero matutino, o lucero del alba, que todavía alumbra en el cielo cuando al alborear se han apagado ya todas las estrellas, y que a veces se ve al salir el sol por donde éste sale. Y en efecto, así la llama la Iglesia en las letanías, stella matutina. El lucero de la mañana es la luz del sol. Y María es la estrella que nos anuncia el sol, que es Cristo. Lo mismo que hace la aurora, que es otra imagen de María. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora? Y tiene también su paralelo en la liturgia de Santa María en sábado. O sol de justicia a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente. En efecto, cuando el mundo se hallaba todavía sumido en las tinieblas del pecado original, la concepción y el nacimiento inmaculados de María niña supusieron una implantación en la tierra de algo nuevo y divino, y por tanto de una pureza absoluta. Dios se hacía presente en la tierra por medio de una niña que era hija suya por la gracia. Solo lo sabían los ángeles y guardaban el secreto. María era, pues, el alba, o bien la estrella matutina de Dios que anunciaba la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Pero que no sólo anunciaba, sino que traía a Cristo por su maternidad, como se dice en la liturgia, precisamente el mismo día de la Inmaculada. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María! Porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo, nuestro Dios. Con el oficio de la Virgen Inmaculada de Lourdes, aurora luminosa de salvación, de ti, Virgen María, ha nacido el sol de justicia que nos ha visitado de lo alto. Ahora bien, se puede sacar también otra consideración de esta condición de María como estrella de la mañana. La estrella de la mañana desaparece de la vista en cuanto ha partido. Igualmente, María se porta solo como un medio hacia su Hijo, procurando desaparecer en cuanto ha cumplido su misión. Ella se considera sierva, no señora. Dijo, he aquí la esclava del Señor. Es madre de Jesús y madre de los hombres. Madre para servir a su Hijo y para hacer a sus otros hijos a imagen del primero, buscando solamente la gloria de Jesús y el bien de sus hermanos. Ella no se considera la luz, sino la candelaria, la portadora de la luz eterna que es Cristo, a quien ella llevó en sus entrañas. María, pues, nunca suplanta a Cristo, y el culto que le tributamos no disminuye de ningún modo la gloria de la Trinidad. Por otra parte, es un hecho astronómico que la estrella de la mañana es exactamente el mismo cuerpo celeste conocido como lucero de la tarde, la estrella vespertina, el primer astro que aparece de noche en el firmamento. Así pues, el lucero de la mañana es el lucero de la tarde, con lo cual nos dice María, como hemos visto antes, que la luz de Dios no muere nunca, y que en medio de las tinieblas de la vida y del mundo tenemos todas las razones para la esperanza, pues después de toda la noche, el lucero de la tarde será otra vez el lucero de la mañana, y después de los tiempos oscuros de la vida o de la historia, volverá el pleno día como el sol de Cristo, anunciado de nuevo por María. Si se dice en la liturgia de Epifanía, bajo la guía de la estrella se manifestó al mundo el nacimiento del Señor, nosotros podemos decir con mucha más razón que bajo la guía de María somos conducidos a Cristo, pues ella es la verdadera estrella de salvación. El concepto de guía y el correspondiente título de María Guía abarca un amplio abanico de funciones maternales de María. Podemos a la guía de María, quizás en el ofrecimiento de obras para que oriente nuestros pasos durante la jornada. Primero, para que nos libre del pecado, como se hace en la conocida oración del jesuita Nicolás Zucchi. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Pero también hemos de encomendarnos a María positivamente, para que acertemos a cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios. Que ella ponga nuestros pies sobre las huellas de su Hijo. Pidámosle, pues, consejo en todas nuestras dudas y en todas las encrucijadas de nuestra vida. Pues María Guía es también María Consejera, María Maestra y Directora Espiritual, la que suave y certeramente nos lleva a su Hijo Jesús.